Compañero de olvido, no te olvido. Tus tormentos asoman en mis sienes blancuzcas. El mundo cambia, pero no mi mano. Ni aunque Dios nos olvide, olvidaremos. Tramas. Mario Benedetti, uruguayo, compañero de olvido. Continuamos en Tramas. Hoy, historia política y sindicalismo. Postales de los 60. Con José Gabriel Basailes. Desde tu mirada, Pico Basailes, ¿se podría describir, se podría caracterizar, se podría hacer una especie de estampa o fotografía de las principales características o rasgos que durante los 60 tuvo el sindicalismo argentino? Lo otro que es importante ver en relación con esto del movimiento obrero es que la forma clásica de la época del peronismo clásico, de pesar la clase obrera en la vida política nacional, tendió a desaparecer bajo el gobierno de Frondizi. Los que recuerdan la época del peronismo clásico, del 45 al 55, saben que la ciudad de Buenos Aires era ocupada virtualmente por la clase obrera del conurbano por lo menos dos veces por año, en manifestaciones gigantescas, el 1 de mayo y el 17 de octubre. La última vez que esta ocupación volvió a producirse fue con violencia, en la huelga general de 1961, que siguió a las luchas del frigorífico Lisandro de la Torre, que fueron también luchas muy violentas, porque el fin de la ocupación del frigorífico por parte de los trabajadores, que incluso tenían armas dentro del establecimiento, fue realizado mediante el ejército, y no solo mediante la infantería, fueron usados tanques que cañonearon el frigorífico para lograr su desocupación. Bueno, la movilización que la clase trabajadora hizo en 1961 fue también muy violenta en las calles, porque la manifestación fue prohibida. Las masas de trabajadores fueron muy grandes, hubo grupos de activistas que se trenzaron en la lucha con las fuerzas policiales de represión, y esto fue lo que dio origen a un reforzamiento permanente de las secciones antidisturbios, digamos, de la Policía Federal, y también a la aplicación por parte del gobierno del doctor Frondizi del plan CONINTES, el plan de conmoción interna del Estado, que lo sufrieron principalmente dirigentes peronistas, sindicales y de otro tipo, en una de esas especies de paradojas de la historia, porque el plan CONINTES fue aprobado por una ley alrededor del año 50 o 51, es decir, fue una ley de la época del peronismo, y fueron militantes peronistas los que lo sufrieron su primer aplicación muy masiva, digamos así, con juicios en cortes marciales, con condenas sin demasiadas pruebas, porque una de los efectos de la aplicación del plan CONINTES es que los civiles podían ser juzgados como si fueran militares, en las condiciones del Código de Justicia Militar. En verdad, el llamado Plan Conintes, votado durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón, no se había aplicado hasta entonces. En consecuencia, de acuerdo a la letra que imponía el Plan de Conmociones Internas del Estado, los presos de actividades contrarias al orden público podían ser juzgados por tribunales militares. De esta forma, los barrios obreros de Berisso, La Plata y Ensenada fueron los primeros en ser declarados zonas de jurisdicción militar. En 1960, el Plan Conintes se extendió a todos los rincones del país. Que esta fuera la última vez que la clase obrera ocupaba esta ciudad de ese modo, cuando la ocupación de la ciudad de Buenos Aires era el primer signo tradicional de la fuerza política, de la presencia en la sociedad nacional del sindicalismo peronista, marca el fin de una época y el nacimiento de otra, y tiene mucho que ver con la repercusión que va a tener en cambio el movimiento sindical clasista en las ciudades del interior. En una configuración también nueva, porque si tenemos que hablar del cordobazo, el rosariazo y toda la sucesión de azos en diversas ciudades del país que marcan el comienzo de nuevo el movimiento pendular hacia la democracia y la caducidad de la dictadura del teniente general Onganía, vemos que en estas movilizaciones se marcó de hecho en las calles la unidad de los sectores medios, principalmente los estudiantes con los trabajadores. Cuando digo de los sectores medios y menciono a los estudiantes, quisiera señalar que los estudiantes en toda la historia política argentina suelen ser un barómetro bastante preciso de las opiniones de los sectores medios en su conjunto. Voy a citar algunos ejemplos característicos. Digamos que en víspera de 1958, las agrupaciones estudiantiles que representaban a la Unión Cívica Radical e Intransigente eran notoria mayoría en la Federación Universitaria Argentina. Los grupos peronistas en víspera de la elección que lo llevó a Cámpora al gobierno, también. Y los grupos de Franja Morada, previo a 1983, también. Mientras que ahora, digamos, en consonancia con oscilaciones políticas que se observan en el plano electoral general, ahí está habiendo un cambio en este sentido. La presencia de los estudiantes en Corrientes, en Rosario, en Córdoba, hacia el fin de esta década, luchando codo a codo con los trabajadores, son el signo claro de que había un vastísimo frente social, de hecho, que repudiaba la dictadura militar, a partir de lo cual a este gobierno le iba a resultar imposible la gobernabilidad del país, porque no iba a tener el consenso mínimo necesario, y por lo tanto se iniciaba la fase oscilatoria hacia la apertura de un proceso electoral. Quisiera señalar otro hecho importante, y es que cuando esto pasa, se suele quebrar la unidad de las Fuerzas Armadas, donde los intereses directos de los trabajadores no suelen tener expresión, pero sí los intereses de las capas medias. Y entonces, bajo el gobierno de Onganía, empezó a haber conspiraciones nacionalistas y democráticas en el ejército que terminaron expresándose en el alzamiento de Azulio Olavarría. Y sobre el filo de Azulio Olavarría es que el general Lanusse llama a elecciones. Y este problema de la fisura, cuando después de un tiempo prolongado una dictadura militar no hace sino representar los intereses del establishment, es algo que está también en el fondo del desatamiento de la guerra del Atlántico Sur, porque aparentemente este fue el único medio que tuvieron aquellos militares que querían restaurar una conducción económica del establishment y terminar con los devaneos que el general Viola realizaba con la multipartidaria, de evitar una tercera alternativa que hubiera sido una conspiración tendiente a echar las culpas de la dictadura sobre el sector de la conducción económica para salvar a las Fuerzas Armadas de las culpas de los crímenes cometidos durante la Guerra Sucia. Bueno, durante la década este mecanismo funcionó muy claro, como lo acabamos de ver, hacia el fin de la década. José Gabriel Basailes, investigador y ensayista de temas históricos y sociales. Es decir, que la dictadura se encontró con un frente popular de hecho muy sólido y una disidencia interna muy grande que impedían que siguiera gobernándose dictatorialmente. Sí, porque las mecánicas del movimiento pendular son muy transparentes durante todos estos años en nuestro país. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Agustín Alejandro, Eduardo Alperí, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Julián Marini, Martín Massad, Romina Sofi, Mauro Sukodolski, Natalia Yadikian. Locuciones María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica, Gustavo Weingorting. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Tramas.